periodista, estudié periodismo y nos enseñaban así a hacer escaletas, a ordenar. Y bueno, lo primero que voy a leer es entre lo salvaje y la manicura, un texto. Agradezco mucho esta invitación para estar hoy en Madrid con el seminario Euraca. Soy escritora, pero hago pocos viajes para compartir la llama siempre encendida de mi poesía. Creo que tengo esa concepción de vida siempre vivida en el mismo lugar, como las mujeres viejas de las aldeas de Galicia, que mueren y nacen en sus tierras eternas de siempre. Sin embargo, la idea de viaje es uno de los motores más fuertes de mi escritura. Quiero celebrar con vosotros, con vosotras, el camino, la trayectoria tan larga que me ha traído hasta aquí. Llego cansada, pero también tengo los pulmones llenos de energía eléctrica y misticismo rebelde. Traigo las uñas pintadas porque mi primer libro, pornografía, mi primer hijo de ojos negros y brillantes, ya cumple en este 2025 sus 30 años. Lo que más me gusta hacer en el verano es pintar las uñas porque me hace sonreír y sentirme transformada. Es una humilde acción performativa, un evento multicolor. Quiero recordar aquel breve poema de la poeta María Salgado cuando ella decía: un hijo es un narciso, si en cambio es una niña, abre una grieta en la imaginación. Mi madre ya tenía 40 años, mucho trabajo, 4 hijos y una hermana paralítica cuando en el año 1972 llegué yo al mundo. Ella ya no quería tener más descendencia. Yo fui como un meteorito inesperado que impactó contra las sombras y la luminosidad más radical de su cuerpo. Y sin embargo, toda la aldea me recibió como me recibe hoy Madrid, con entusiasmo por tener una nena nova en el mundo, un flan de vainilla abierto en el plato. Quizás por esa razón, por nacer cuando ya nadie me esperaba, conservé ese don de ser imprevisible siempre en mis metáforas, en mi forma de vivir, en mi insobornable independencia. Asumo la escritura como si nunca tuviese nada que perder, nada que ganar. Es un monte comunal donde cuido vacas. Ahí hablaba del pastoreo cuando entré. Bailo, juego y medito mientras anochece. El territorio es una anchísima biblioteca que guarda y atesora lenguajes de inflamada transparencia que no son tuyos, ni míos, ni son de nadie. Yo cuando era pequeña cuidaba vacas y las cuidaba en fincas pequeñas. Estas fincas eran de mis padres. Pero a veces cuidaba las vacas en montes, un monte comunal que a mí me gustaba mucho más porque era como que no era mío, ni era de nadie y era de todo el mundo al mismo tiempo. Es la misma sensación que tengo cuando voy a la biblioteca pública a leer libros o cojo libros prestados, que me gusta más leer esos libros de la biblioteca porque no son míos, son de todo el mundo. Me gusta más que leerlos, que los libros comprados en una librería que cuestan 20 euros. Hace poco tiempo compartí en Santiago una agradable cena con 4 destacados políticos gallegos. Lo pasamos muy bien, comimos pulpo, croquetas de choco y flan de queso. Durante nuestra conversación les escuché decir a los políticos: os caseiros eran unos desposuidos, no tenían nada, las tierras no eran suyas, eran como chabolistas. Soy hija de caseiros, una clase social que trabajaba tierras que no eran suyas y vivía en casas de otros propietarios. Me acordé de las favelas de Brasil y recordé mi infancia con muchísima dignidad y orgullo propio. Les dije a los políticos de la Xunta de Galicia que también ahora es muy difícil para la gente poder mantener una casa y pagar un alquiler. Las palabras no son mías, ni los verbos, ni los sustantivos, ni las normas filológicas que marcan el camino para escribir un buen poema y un buen gallego me pertenecen. Mi poesía de juventud era profundamente oral y algo descuidada en la parte escrita. Era una detonación de intensa contundencia libertaria. Creo que suspendería el examen de la Real Academia Galega y del Instituto da Lingua Galega. No aprendí la lengua gallega en las aulas, sino que para mí es una extensión física de mí misma. Es un trabajo bruto, abrupto, autodidacta como la noche oscura que llora en el abismo de los pájaros más luminosos. ¿Me escucháis por ahí? Sí. Es quizás lo que más amo en el mundo, la cosa más preciosa que he cuidado durante toda mi vida como una amante desmesurada. No estaba bien visto que una chica joven fuese tan atrevida y tan descarada como yo era en mis poemas. Yo estaba harta de ser una niña modosita, con buenos modales y muy buena compostura. Deseaba liberarme y ser abierta y poderosa como un tigre de Asia. Decía el poeta Carlos Soroza que él, para poder soportar el mundo de la noche, siempre tenía que poner un poco maquillaje en la cara. Recuerdo una canción portuguesa de la fadista Misia que se llamaba Libertades Poéticas. La escuchaba una vez y otra vez, muchas veces sin cansarme nunca. Me educaban para que me portase bien como una señorita, pero yo sabía recoger el maíz, sabía sachar las patatas en la tierra, sabía trabajar con el estiércol que apestaba, pero me transmitía una querencia infinita. A pesar de que las tierras no eran nuestras, ni es nuestra la literatura, experimenté siempre un grandísimo apego y sentido de pertenencia. Cuando escribo poesía, me instalo en un paraíso de libertad muy salvaje. Es casi una sensación de conciencia prelingüística. Es una apertura de puertas que se abren al monte. En ese torbellino de ilusiones, fracasos y promesas, las palabras pueden flotar ligeras como aviones. Pueden hacerme reír y soñar. Pueden ser dulces y candorosas, y también pueden clavarse como cuchillos brutales en la piel cansada de los tumores y las hemorragias. El libro Camuflaje, que lo tengo por ahí, marca un antes y un después en mi vida. En esta segunda etapa de mi vida me alejo de los recitales y me refugio con mucho cuidado en un apartamento de cortinas de seda. Siento mucha admiración y respeto por la literatura y el saber estar y saber vivir de una escritora tan entrañable como Carmen Martín Gaite. En los años 90 fui una lectora fervorosa de libros suyos como Entrevisillos, que me marcaron mucho de una forma muy discreta. Era una autora muy sabia y muy entera. En estos últimos años trabajé mucho, dormí poco y mis manos se hicieron muy afiladas y grandes. Es algo que me sorprende a mí misma, una reacción física de mi propio cuerpo, pues de tanto escribir las manos se alargan, las uñas crecen muchísimo. Os enseño mis manos, que cuando era pequeña tenía las manos pequeñas, porque era pequeña, y tenía las manos redondas y regordetas, y ahora de tanto escribir las manos las tengo largas y afiladas. Cumplí mi gran sueño de tener casa propia, una casa como esta casa de paisanaje. Tengo amplios ventanales, Tengo un jardín hermosísimo con flores y plantas frescas. Tengo tres vecinos, tres amigos hombres que me cuidan cada día y me preguntan siempre si estoy enferma o necesito alguna cosa. Es muy importante para mí en el día a día, en la vida del día a día, sentirme cuidada por tres hombres, tres amigos con los que vivo, que si yo no puedo con la bombona de butano, ellos me suben la bombona por las escaleras, o que si se me estropea el grifo de la bañera, ellos van al centro comercial, que yo no sé, ir a comprar el grifo, y me compran el grifo y me lo instalan. Y cuando me queda la puerta cerrada de casa, que no puedo entrar, llaman al cerrajero. Y también tengo una vecina que es adolescente y que se llama Sara, que tiene 17 años y va a cumplir 18 años. Tuve suerte porque durante los últimos 5 o 6 años, con más o menos dificultades, pude vivir de la literatura. Escribí 6 libros sobre vecinas mías de la aldea. Regazos de mujeres antiguas que me cuidaron y me criaron cuando era niña. Escribí un poemario sobre la peste, otro sobre el yoga, otros poemarios sobre la ciudad de Santiago, y recibí premio tras premio, dinero necesario para poder pagar el alquiler y el sustento. La precariedad es un vestido de oro viejo. Disfruto muchísimo con esta nueva etapa de volcarme mucho en el trabajo editorial. A veces en un mismo año publico 3 o 4 libros. Hago traducciones, reedito y reviso libros del pasado. Mis ojos se cansan. Mi cuerpo se va convirtiendo en una curva de huesos cansados. Pero tengo ya 2 sobrinos nietos. Soy abuela. Tienen 6 años y 3 años. Son un niño y una niña. Sus nombres son Hugo y Lucía. Siento la responsabilidad de posar cartas de cariño y amistad en sus manos pequeñas cuando ellos crecen y me miran. Hace poco les regalé un libro de poesía a mis sobrinos nietos. Y mi sobrino nieto, que tiene 6 años, me preguntó: Lupe, ¿qué es la poesía? Que yo nunca he oído hablar de la poesía. Le parecía una palabra rarísima. Y mi sobrina nieta, que se llama Lucía y que tiene 3 años, me dijo: Lupe, me gusta mucho comer empanada. Y me hizo mucha ilusión, me sentí muy feliz porque la empanada es una de mis comidas preferidas. Estos días aquí en Madrid comí empanada. Y a mí me resulta un poco difícil, como lo que decía antes Luz, de hablar bien o hablar mal, el gallego, el castellano. Me resulta un poco difícil hablar con mis sobrinos nietos porque ellos no hablan gallego. Ellos viven en La Coruña, en la ciudad de La Coruña, y hablan el castellano. Y a veces cuando yo les hablo, casi me dicen que no me entienden, pero yo les hablo en gallego, claro. Y yo le expliqué a mi sobrino nieto que la poesía para mí es la vida, que es todo, que es a lo que entregué toda mi vida. No sé si mi sobrino nieto entendió o no. Desde siempre, desde que era una niña con manos ásperas en una aldea de la montaña, me pregunté qué había debajo de las uñas. Me pregunté siempre y me sigo preguntando qué hay detrás de las uñas, más allá de las uñas. Es una pregunta para la que no tengo respuesta. ¿Qué habrá después de las uñas, detrás de las uñas? En una carta de verano, creo que fue el verano pasado, que me escribió mi gran amiga, la poeta Luz Pichel, ella me decía: a lingua da poesía é un camiño cheo de maravillas que só precisa que nos permitamos sentilas, velas, escoitalas, acariñalas. Por eso quiero pintar las uñas con el color que más me gusta, el color rosa nude, para sentirme como una escritora de verdad. Pero no las pinté de rosa nude, las pinté de azul. Viajar en un tren de alma contenta a Madrid en un ave que viene muy rápido, y celebrar con amigos y amigas, con vosotros, los 30 años de mi libro Pornografía. Y hoy es también una fecha muy especial para mí, porque es el día 26 de octubre, y es justo cuando se cumplen los 30 años que se murió mi padre, que mi padre se murió 2 meses antes de que yo publicase Pornografía. Y toda mi obra, de alguna manera, se funda sobre la figura de mi padre, que fue muy importante para mí. Y cuando publicamos Pornografía en el año 1995, recuerdo que hacíamos crowdfunding, cuando todavía no existía el crowdfunding, y juntábamos dinero entre amigos y amigas. Y yo le pedí dinero a mi padre, que era labrador, que él no sabía nada de poesía ni de literatura, y le pedí si me podía dar dinero para publicar mi libro, y me dio 25.000 pesetas. Y él no llegó a ver mi libro porque se murió, no llegó a conocerme como escritora, pero yo siento que mi padre me ayudó a ser escritora. Y ahora estuve repasando las pruebas, los textos de mis memorias, ¿no? Es un poco un libro de memorias, Pisteos era un mundo, y es un libro muy inspirado en mi padre, en ese labrador, y tuve un sueño, soñé que mi padre me abrazaba, y yo sentí que como me abrazaba cuando era pequeña, sentí que en ese abrazo él me decía, Lupe, en ese sueño parecía muy envejecido, porque mi padre murió con 65 años y tendría ahora 95 años. Y él me abrazaba y me decía, todo lo que hiciste, todo lo que publicaste estos años, para mí está bien, me parece bien, porque todo lo que yo hacía a mi padre siempre le parecía bien. Mi papá llamábase Ramón. Con pianos en la garganta, con mis editores, Carlos Roth, de La Uña Rota, e Imanol Bertolo, de Papeles Mínimos. Con mi nuevo libro, titulado A Pintora, Caixons de Auga Malva, que ya salió publicado en el mes de mayo, y que está dedicado para María Antonia Dans, la pintora, y su hija actriz, Rosalía Dans. Ellas vivieron y triunfaron aquí, en Madrid, pero tenían su casa y su estudio en mi pueblo de Curtis, muy cerca de mi aldea Fisteus. Celebrar el entusiasmo poético con fiebre y temblores en la voz, con el luto de alivio que ya era como un juguete subversivo en los poemas de adolescencia. Un poema de Pornografía decía así: sopra sobre a miña ferida para que no me doa tanto. Las primeras palabras que publiqué en mi vida eran como un testamento, una declaración de intenciones. No meu povo, só había un costume, caminar co pelo solto e os peitos caídos. En los años 90, los chicos jóvenes de Santiago me recitaban al oído estos versos en los pubs de la noche. Así la noche se transformaba en raíz de canto. Y termino este texto. Y ahora voy a leer algunos poemas en galego, si no nos importa. Son los poemas que leí en el Festival Ahora de Barcelona Poesía, que los leí en el Palau de la Música y que para mí fue una emoción muy profunda. Y quiero también leerlos aquí. Voy siguiendo la escaleta. De mi libro Pornografía, tenda de cosméticos. No meu povo, só había un costume, camiñar co pelo solto e os peitos caídos. Liberdade. Correr costa abaixo, chocando cos cornos das vacas. Enfoque teórico. A muller é un cristal atravesado por unha patria. Autobiografía. Non sei o que digo. Nunca o saberei. Abrín o cuarto prohibido e agora estou dentro. A fala, falar galego, me voy a poner aquí porque si no, no veo, así. Pero así veo, con el flexo veo. a fala, falar galego en volta do estómago da miña nai. Bonecas Nancy loiras. Nunca houve montañas nas miñas bonecas. Eran totalmente planas e azuis. Eu poñelles vestidos para adornalas, para rirme delas, disfrazar as miñas vaguas, saltar sobre a cociña con 4 pés. Soñaba con ter moitas caras e deixar de ser lista. Estado de alerta. Eu vin chover todas as tardes da miña infancia. Ninguén era capaz de me tapar os labios. Eu non deixaba que abusasen fronte a min. EXB. Non teño máis vestidos que os que me regalan na escola. Pórtanse ben comigo. Eu nunca me apoio nos nenos grandes, porque me tiran, son capaces. De que vale que me despeñe e morra xojando? Independencia. Aplastarei a matriz que me envolve para volver a amar e sentir o meu útero libre e aberto. Fareino con amor, con poesía, con presa. En todas partes vexo subversión nos montes, no debuxo dunha grúa, nas nenas de máis de 7 anos. Do meu libro Os teus dedos na miña braga con regra do ano 1999, miña nai é tan doce como as monecas que me mercaron, e ninguén mercou a miña nai, encontreina. Eu tiña forza para tirar forte o balón, pero non por iso era un neno. Era un día libre, sen colexio. Esperábate dende sempre, aínda que non sexas o que amo. Miráchesme como se eu viñera de moi lonxe. Tocáchesme o pelo, e na nenez había xa autonomía. Quixera ser o sitio máis negro e máis alegre de todos os povos. Galicia, tes a forza de romperme os ollos. O amor son as partes máis escuras das árbores. Se non foses sensible, iríame como unha vaca soa na miña historia. Gústame chorar, ir lonxe e tirar terra. Sangrar sobre o río, vendo marchar e correr as vaguas. Hai esquinas violentas na alegría. Esquetinte nos servicios, fumando unhas tetas que medraban e medraban. Vou ver as rúas que quedaron baleiras despois de verte. Hoxe non podo facer as miñas trenzas, fáltame a túa axuda. Do meu libro Camuflaxe do ano 2017. Nai camuflada, niño dos paxaros, alouniño, apertas lingüísticas, eu cazaba aves. Afixecheste a encollerte ata desaparecer na néboa. Nai da paciencia, filla da terra, anel de ouro, actriz felizmente camuflada nos sublimes restos da paisaxe. A túa cara colorada e cargada de traballo e entusiasmo. O teu pelo ondulado en caudaloso río de auga verde. Os ollos do pai, abertos á natureza, a conciencia limpa, as vacas íntimas, a a inocencia da chuvia, a pureza das emocións, a luz sagrada do viño, a misericordia das sensacións, a poesía escondida no hórreo, a memoria milagrosa, ollos abertos os cánticos do carro, o fiel xujo, o fértil arado e a santidade profunda do aire. As mans do orballo cantaban hip-hop, como por ensalmo, ti eras a caligrafía amada de Galicia. Íamos todos para a cama e quedabas no silencio político da lareira. Ás veces adormecías co queixo nas mans. Miña nai facía queixos, eu tamén sei hacer quesos. A aldea brillaba como unha guerrilleira do Vietcong. A morte é un proxecto político. Tocar a columna vertebral da montaña, vértebra a vértebra. Recoller, recordar e guardar os fragmentos rotos. Salmo responsorial. A lingua resiste no estómago dun agricultor morto. Gústame máis escribir cartas para persoas mortas que para persoas vivas. Os mortos escoitades mellor. As nais nunca morredes. Transformadesvos en sangue púrpura de Baudelaire, licor de mora. Doutro libro meu, Herbario da Noite Pecha, do ano 2024, o que gañei o premio Carlos Oroza. O ritmo da vida era un ballet de auga xorda. Os nenos, con moito esforzo, escriben os nomes clandestinos das monecas de trapo en pequenos papéis que aparecen ciscados no chan. O pranto das roseiras percute nos oídos místicos das cousas. A xente levaba os ranchos á feira nos carros das vacas. A noite era un rubí que adelgazaba lentamente. Brillaban os tesouros nos beizos autoritarios dun guardia civil. Entrevistei a curandeira era unha vecina mía curandeira, para un periódico de Santiago de Compostela. A súa mirada era un país de cancións analfabetas. Confesoume que lle gustaría saber ler para perfeccionar as súas técnicas de muller sabia. Ela era un océano de perlas na farta escuridade dun meigallo. Nunca esquecerei as promesas que a miña veciña escribía no papel pobre dunha parede negra. Así eran as nosas casas, verdes e sublevadas por fora. Extrema sombra de sanatorio na delicada pedra dun lume oco por dentro. Ante as miñas preguntas de periodista, ela abría un acordeón de tempestades antigas. Contestaba de forma serena, coa frescura do resío que mollaba lentamente a nosa litúrxia de silencios abrazados. A transición democrática de España era un tren eléctrico que inauguraba sombras de horas téperas, téperas nas vísceras quentes da mocidade. O silencio é unha festa de patacas brillantes na escuridade da terra. E outro libro mío, Muiñeira da Pinguela, que é para unha molinera que vive, bueno, que vivía, que se murió en un molino. O reporteiro de prensa e a muiñeira camiñaban xuntos pola pista para ir á misa na mañá de domingo. ven vestidos, ven lavados, ven peiteados. Os carballos rexos e as palanganas interiores da néboa buscaban a cubillo nas mans rezadoras da sombra. O vento retorcíase na inmaculada espiral da eira. Pilara era terrón de áxil beleza, fronteira que nos separaba e nos achegaba co universo. O periodista dormía e esperaba un barco de gallardía luminosa. O ollo da vaca negra é un burato que perfora a escuridade total dos incendios. O amor das cousas mancaba como a voz dun can ferido que viña desde moi lonxe. A saltar un pouco o orden de la escaleta, podo ler unhas anotaciones que tengo para hablar de mi poesía, para hablaros, que non son textos literarios, pero é así como anotaciones que fui escribiendo para contaros así sobre mi poesía. ¿Os parece bien? Sí. Pues leo poemas de pornografía y de esos libros de la uña rota. Mis lugares literarios donde yo me inspiro para escribir son Fisteus, que es mi aldea, y Santiago, la ciudad. Yo cada noche duermo en dos camas, porque tengo dos habitaciones. Me despierto por la noche y me cambio de una cama a otra casi de forma sonámbula, en Santiago. Y luego cuando me despierto por la mañana, no sé muy bien dónde estoy, esa sensación de estar en dos lugares. Cuando estoy en Fisteus, en mi aldea, quiero estar en Santiago y hacer mi vida con independencia. Cuando estoy en Santiago, estoy siempre escribiendo sobre Fisteus. Incluso tengo la impresión física de estar en mi aldea. Creo que es algo que también sientes tú, Luz, que aunque estés aquí en Madrid, tienes esa impresión de estar en Galicia, porque sentimos la conexión profunda con la tierra, con la naturaleza. Un tercer lugar del que me acuerdo mucho es Ocourel, la montaña de Lugo, porque era donde vivía Uxío Boneira. Cuando lo visité en el 2022, me emocionó tanto como me emociona la poesía de Uxío Boneira. Decía Uxío en sus versos: «Estou en Compostela, vendo nevar no Ocourel». Viajo siempre en autobús, en un vaivén que continuamente me lleva y me trae de un lugar a otro. El autobús es un medio de transporte cariñoso, luminoso, infantil. Me emocionan mucho los viajes en autobús. Los coches actuales me parecen grandes y agresivos. La casa en la que vivo desde hace unos 15 años es muy importante como lugar de inspiración literaria. Mi apartamento de calle Basquiños en Santiago es lo mejor que me pasó en la vida. Es reconfortante, porque es la primera vez que tengo casa para mí sola, para crear. Yo siempre soñaba, antes de tener esta casa, con tener una casa da poesía. Yo la llamaba así, a casa da poesía. Y también estos días en Madrid, cuando en la casa en la que me estoy alojando, en la calle del Olmo, también es un lugar inspirador, una casa que está llena de libros, de poesía. En esta casa poética donde vivo ahora, viví mis años más creativos, mis premios literarios. Es una casa abierta a la calle con ventanas y se abre al jardín. Cuando escribo, salgo al jardín y así, al aire libre, las palabras aparecen como magia. Si estoy dentro de casa, no surgen así. Las frases, los versos se ordenan en ese orden libertario que a mí tanto me gusta. Caminar al aire libre también es una parte muy importante de mi creación literaria, como cuando era niña y prefería estar y trabajar al aire libre. Me liberaba de la opresión de estar en un espacio interior, domesticado, aunque mi poesía también es muy interior, muy intimista. Polémica. Siempre he sido una autora polémica que generaba controversia. Provocadora no me he sentido nunca. Mi obra de juventud me ha traído problemas con mi familia, con la cultura gallega, con la política. Las editoriales rechazaban mis libros, me decían, lo que tú haces no es poesía. La Xunta de Galicia censuró un libro mío por escandaloso, por hablar de la menstruación. Yo necesitaba hablar con claridad y naturalidad de ese tema que parecía oculto, misterioso, prohibido. Siempre utilicé las palabras prohibidas, lo que no se debería nombrar ni decir. Mi poesía chocaba mucho con la mentalidad gallega de cómo debería ser y hablar una mujer. Yo gritaba bastante en los recitales y ese tono de voz, esa forma mía, abrupta, de recitar, estaba mal vista. También tuve siempre admiradores y admiradoras muy entusiastas. Esa entrega que yo le doy a la poesía también la recibo por parte del público y de los lectores. Una red de afectos muy grandes. Personas que me admiran, que me cuidan y que me protegen en todo momento. A partir de Camuflaje ha cambiado la recepción de mi poesía en el sistema cultural gallego. He recibido amplios reconocimientos, premio tras premio. Ahora ya no me hacen malas críticas. Las críticas a mis libros siempre son muy buenas, muy afectivas. Antes se dudaba mucho de mi calidad literaria y se entraba en el ataque personal, como si yo no fuese una persona seria, entera, como si yo fuese una frívola, una mala persona, una mala poeta. Las críticas a veces me resultaban duras y muy despectivas. Esa animadversión hacia mi persona y mi poesía siento que ha desaparecido. Ahora lo que recibo son constantes muestras de gran respeto y admiración, también porque entrego mi vida y mi tiempo a esta actividad literaria de forma desinteresada, apasionada, pues a nivel económico no compensa ni me da para vivir. La locura, que tú me hablabas en el verano del tema de la locura en mis poemas, que aparece así un poco, me hablabas en un correo. La locura son puertas abiertas, es como otra dimensión de la realidad que yo reivindicaba para romper frente a frente el estigma. No estaba bien visto, pero mi actitud era clara, directa. Llamar loca a una mujer es un insulto grande en el que se cae con mucha facilidad. Incluso si vas al médico o a la médica y tienes un problema físico, fácilmente te dicen que estás desequilibrada. Cualquier hombre en la calle, si se enfada un poco contigo, ya te suelta que estás loca o que eres una zorra. Yo quise resignificar las palabras, enfrentarme de forma muy desafiante al peor insulto. Mi lenguaje era adolescente, duro, heavy, pero yo no era tonta ni inocente, porque a veces se habla de las poetas como si fuesen unas niñas, se infantiliza un poco, se habla de la ingenuidad. Sabía bien lo que decía y lo que quería transmitir. Era bastante adulta en mis posiciones ideológicas, aunque solo fuese una niña. Empecé a escribir poesía cuando llegué a Santiago, cuando tenía 19, 20 años, y fue cuando empecé a publicar. Entiendo que mi poesía sea considerada como muy feminista y me parece bien. Yo nunca escribí desde una actitud feminista, fui siempre por libre. Hablar de sexualidad parecía algo muy ordinario, muy indecoroso. A mí esa temática me parecía necesaria y me hacía muy feliz como escritora. No eran palabras sucias para mí, era algo muy limpio, era una sensación muy amorosa. El amor, la vida, la muerte son los grandes temas de mi poesía. También quise ensalzar y devolverle la dignidad a ese menospreciado mundo rural en el que nací y viví. La lengua gallega era considerada lengua de analfabetos, de gente pobre, de un mundo que era mejor olvidar y dejar atrás. Con Fisteus era un mundo, que también tengo aquí unos textos de Fisteus era un mundo para leer, si queréis, en galego. Quise darle calidad literaria a ese mundo, crear unas memorias, porque para mí son como las memorias, y aunque las escribí con 20 años, con 28 años, que me decía la gente, pero ¿cómo escribes las memorias ya con 28 años? Pero en aquel momento tenía como todo intacto, los recuerdos intactos. Si quisiera escribir ahora ese libro no tendría tanta memoria como tenía entonces. Por eso creo que es bueno escribir las memorias cuando eres joven y no cuando eres viejo. Que cuando eres viejo y ya se te olvida todo, se te olvidan los recuerdos. Crear unas memorias espejo en el que la gente del rural pudieran sentirse identificados con amor y orgullo, dar valor a lo desvalorizado. Hay dos etapas en mi vida. Al morir mi madre, que fue en el año 2013, que creo que lleváis con Euraca desde el año 2012 también, mi madre se murió en el año 2013, me refugio más en una vida de camuflaje. Me dedico al camuflaje. Me aparto más de la vida pública, de los recitales, por eso para mí también es un poco extraño estar aquí hoy recitando. En mi etapa de juventud era muy activa con los recitales, las presentaciones, las entrevistas. Tenía una actitud pornográfica, enérgica, combativa. En realidad, la pornografía es camuflaje, porque al exponerte mucho, quieres guardar tu pudor, tu timidez, tu misterio. Y al camuflarte, cuando te estás escondiendo, estás guardando, rescatando, quieres salvar lo que consideras importante. Por eso creo que camuflaje es también pornografía, porque guardar, preservar, es dar, donar. Los ladridos. Fui una poeta joven muy oral y ahora pertenezco más a la cultura escrita, al libro, al trabajo editorial. Fui descuidada con la lengua, el lenguaje, y ahora lo cuido muchísimo. Soy mucho más rigurosa, cuidadosa. Recibí clases de Anxo Sumai, de Antón Lopo, que son dos escritores gallegos. Él es mi editor, ella es mi amiga. Pues yo no sabía cuidar la lengua ni estructurar un libro de poesía. Fui aprendiendo también de forma autodidacta. Soy muy lectora. La lectura me apasiona cada vez más. En mi barrio, Dos Basquiños, en Santiago. ¿Hay alguien de Basquiños aquí de Santiago? ¿De dónde eres? Son de Laza. De Laza, de Ourense. De en mi barrio, Dos Basquiños, hay hombres que madrugan para ir al bar y tomar sus copas, beber alcohol, emborracharse. Yo madrugo tanto como ellos para leer los periódicos. Si encuentro una noticia, un reportaje, un artículo bien escrito, la sensación que tengo al leer es que me estoy emborrachando. Y los borrachos me entienden a mí, entienden que yo me emborrache leyendo, y yo entiendo a los borrachos que ellos beban sus copas de coñá o de lo que sea. Los textos bien redactados, cuando me gustan, cuando leo un texto bonito, cuando leo a Lorca, a Miguel Hernández, a Uxío Novoneira o a Luz Michel. Los textos bien redactados me transmiten una sensación de embriaguez y de felicidad, también cuando leo a María Salgado. Creo que soy más lectora que escritora. Os estoy así confesando, mi vida. Las cartas son muy importantes para mí. son mi constante laboratorio, mi entrenamiento físico y literario. Prefiero siempre escribir a mano. La intensidad es mayor, es más real. No quiero perder el tiempo en la autopromoción en las redes sociales. Ahora recibo pocas cartas y eso me causa tristeza. Escribo muchas cartas, envío muchas cartas y es mi laboratorio, mi forma de hacer poesía y de crear y de vivir. Pero antes tenía el buzón siempre lleno de cartas y ahora cada vez es más difícil recibir cartas porque la gente siempre me dice que no tiene tiempo, que no hay tiempo para la carta. Y unas últimas notas sobre la traducción que estoy ahora traduciendo. Estoy traduciendo Salón de Té, un libro que publiqué en galego, lo estoy traduciendo al castellano y es una experiencia muy buena. Me encantó ser traducida por poetas que admiro mucho, como Luz Pichel o Antón Loco. Es todo un lujo ser traducida por ellas o por ellos, porque pornografía traducido por ti suena un poco como tu poesía. Y Camuflaje, traducido por Antón Loco, suena un poco como la poesía de Antón Loco, que es maravillosa y es un performer extraordinario. Pero reconozco más los poemas como míos cuando hago yo misma la traducción. Traducir es difícil, pero estimulante. No domino las dos lenguas, no domino ni el castellano ni el gallego, pero las amo mucho. Es un trabajo lento de paciencia y diversión. Se produce como un extrañamiento que me resulta muy enriquecedor, ese extrañamiento de las lenguas, lingüístico. Es como un juego. Hay en mi poesía expresiones, palabras de mucha ruralidad, difíciles de traducir al castellano. A veces siento que la traducción es imposible, pero es también como un reto que me hace avanzar. Llevar el agua de un río a otro río, que es también lo que siento que hago hoy aquí, porque vengo de un río, vengo de mi tierra, Galicia, y vengo a otra tierra en la que me siento un poco extraña porque yo no conozco mucho Madrid. Esa expansión es muy necesaria. Resulta muy sorprendente para mí ser leída y sentirme entendida por lectores, por lectoras de otra lengua. No sé por qué, pues yo no viajo mucho, no sé muchos idiomas, pero desde un principio mi poesía fue viajera y muy traducida a otros idiomas. Me sentía muy local, pues hablaba siempre de mi aldea pequeña del interior de Galicia, pero las traducciones hacen que me sienta más universal. Puedo hablar de la naturaleza de Fisteus, de los árboles, en una rueda de prensa internacional, en Barcelona, con poetas como Anne Carson, y siento que me escuchan y que me entienden. A veces, lo más pequeño, lo más tímido, es también amplio, misterioso, universal. Traducir es como coser o bordar. Cose lo que parece que está descosido, une lo que vive en dimensiones separadas. Esos bordados, hechos con palabras, me ponen de muy buen humor. Hacen que me sienta mágica. Traducir me apasiona y me llena de motivación. Y terminé con estas anotaciones. Voy a beber una copilla ahora. Paz, me quedaba tranquila mirándote porque en ti acababa todo. Sueño con volver a la explanada, marcada por el silencio de la tarde, levantando tierra con los pies al correr. Higiene. Quiero aparecer limpia, bañada por mi madre después del bocadillo. Analogía. Como de pequeña, bañada en el río, después cuando lloraba y sentía frescura al mismo tiempo, y mis padres me amaban sin decir nunca la palabra amo, como un secreto entre nosotros tres. El llanero solitario. Juego a disparar mezclada con los niños y ellos no comprenden que yo comprenda la guerra. Los pozos son malos. Tengo la barriga muy caliente. Me duele. El viento me habla. Quiero romper la foto de la naturaleza. Alucinación. Una vez un borracho se cruzó conmigo en la noche, en la aldea, y los dos gritamos. Los dos debíamos de tener una razón. Después, esto lo olvidé. Localización. Es fácil buscarme en los sitios. Nunca estoy en ninguna parte. Acto de presencia. Tengo el vientre en otro lado. Aquí solo estoy yo con mi mirada. Galicia. Galicia no son imágenes, son restos. Tengo que andar. Tengo que andar de un lado para otro, corriendo, porque ya nada es semejante a sí mismo y solo nos envuelve la cadena de la palabra. Desobediencia. Rompo la garganta, hicieron penetrar en mi cuerpo. El amor fue un trallazo muy fuerte que rompió la ventana y quedó rota para siempre. Yo limpié del suelo los cristales, me corté con ellos en todos los dedos. Grandes núcleos urbanos. Tengo nostalgia de las ciudades grandes por donde caminé con el tambor en la mano. Feminismo. Las mujeres somos una explanada. Trazado urbano. Las calles que busco ahora desaparecieron la noche pasada. Foto de las calles. De noche pego carteles en muros que no ve nadie de día. Ejército de Liberación Nacional. Yo lucho por emerger, por ser una ciudad. Hay veces en que soy feliz con mis tetas. Instalaciones para un campo de fútbol. Llegaré con mi ropa rota a un campo donde veré visiones, donde amaré de verdad a quien amo. Demencia senil, las largas temporadas que pasaba alejada de todo son lo único que me queda. Seso, los amantes de noche golpean las puertas y sus propias gargantas. Nunca podré. Hoy, este poema me hace recordar un WhatsApp que me envió hoy mi sobrina Sheila, que tiene 20 años y que estudia en Salamanca, y que tiene un amigo que es Nuno y que estudia teatro, y que me decía en el WhatsApp mi sobrina que está estudiándome a mí como formar parte del teatro, de la poesía de los años 90 de Galicia, y me hizo mucha ilusión porque para mí el teatro es muy importante, me gustaría ser una actriz, pero también es muy difícil, fue lo que le dije a mi sobrina Sheila. Nunca podré amar tanto como las buenas actrices, pero me canso de ver galopar siempre la misma paloma. El alma que tenía la deshice al correr. Veo el mismo cuadro todas las noches, cuando se cierra el puticlub, y sangro. E amote muy por enriba las propias palabras. Esto era pornografía. Es la introducción, la prosa, es así un poco heavy. Ocultación de datos. Ocultación de datos. Na miña nenez non houve ocultas. Cando as vin, deslumbraronme. Estos poemas míos de la juventud a mí me resultan un poco dolorosos, pero bueno, me gusta leerlos. Espero que hablemos de cosas divertidas y positivas y no de dolor. Pero bueno, el dolor forma parte de la vida. Hay que correr como niñas que rompen las bragas. Este poema lo hice yo misma la traducción. El aire va y viene como un cuento. Imaginar es desvariar y romper la cabeza. Encontrar la plenitud de la felicidad en la muerte. Salir de la vida con un traje distinto. La fantasía es una de las cosas que más me cautivan en este mundo. De esa ubre sale todo. Y si no brota nada, estamos tristes. El automatismo de las máquinas es un vientre cerrado, sin caras distintas de mujer. En el mundo que nos acecha, nada se quiebra en pedazos. A mí me gusta hacer que algo se rompa dentro de la vida. Cuando las niñas y las putas destrozan sus vestidos, luego pasean desnudas por los campos. Fantasía es mover los dedos en la dirección que marcan los ojos de las vacas. Abandonarse al sentir de la memoria. Dibujar cosas y mundos. Tener abierto el barco de la razón. Abrirnos a la locura como a un patio de puertas cerradas. En aquella cárcel amanece el grito del ser humano. De nuestra parte idiota sale un corazón fatigado y libre, y corriendo al galope vienen las palabras. En mi libro Pornografía me declaré puta y loca, puta para corromper la situación social de la mujer, loca porque en la imaginación encuentro toda la fosforescencia del mar. Con el libro de los sueños podemos hacer una gran falda de mujer. En las cuevas del pensamiento aprendemos a diseñar unos zapatos nuevos, modernos y de tacón. Con los ecos de la tradición viajamos hacia un futuro transparente. La sensibilidad de los hombres y de las mujeres nace en la placenta del arte. Dibujar con un cuchillo la vida en nuestro interior. El sufrimiento es ese lugar donde nace la cultura, pero hay que dejar de sufrir algún día, una mañana de sol. Fantasía es cantar en la escuela, delante de los alumnos y de las alumnas. Los niños no comprenden nada, pero todos entendemos muy bien. Lo que yo digo es danza. Me interesa que el lenguaje baile porque no quiero ver charcos de agua quieta y porque me siento plena. feliz por tener ventanas en los dedos de las manos para huir si me quiero suicidar. Contenta porque el sexo está en mí como una fuente de fuerza. Satisfecha por ser Lupe y no ser nadie. Las galerías de la imaginación son anchas, lisas y grandes. Son un temporal. Las putas continúan con las vacas en un idilio. En mi cuerpo hay mariposas azules de sangre. El mundo es tan raro que no nos permite sonreír. Las cabezas muertas navegan en la oscuridad mágica del río y yo sigo en el agua fría de mi aldea, sangrando lluvia telúrica. Los destellos de mi sombra en la ciudad vienen de aquel íntimo manantial. Fantasía es desgarrar la hiedra muda de los espejos. Cuando era niña, me emborrachaba a escondidas, sin que nadie de mi familia se enterase. Con 18 años bebía 1000 cervezas cada noche. Lo que más me divertía de aquel juego era hacer estallar los vasos contra una pared o contra lo que fuese. Estaba harta de una vida sin consistencia. Necesitaba manifestar la violencia dulce de la adolescencia. Soy pacifista, pero estoy enfadada. Cuando escribo, revientan violentas las alas de un pájaro enamorado. Las revoluciones se llevan a cabo cuando derribamos fronteras, inventando, deshaciendo y rehaciendo bailes, chocando con las generaciones anteriores y con el poder. Continuamente el poder nos amedrenta, pero tenemos que ser capaces de pasarle por encima, deshacer, matar ese abuso de autoridad. Somos libres para actuar. Sé que la libertad nos da miedo, pero hay que vencer ese temor y reaccionar. Hay que correr como niñas que rompen las bragas. Estoy loca o no, tanto da. La locura es una marca de zapatos, una cicatriz, una tontería pintada en la espalda. Enloquecer no es perder el sentido, es encontrar otros mundos, otras cosas, otras razas. Atravesar las puertas misteriosas del soñar. Descubrir otra realidad en la que habita otra gente. En la génesis de la locura está el origen de la revolución y de los cambios del mundo. Si todo permanece siempre igual, vivimos limitados. No descolocar ni manchar nada. Pasar la fregona todos los días. Ya está bien de tanta asepsia, tanta limpieza, tanta estupidez. Las prisiones de la libertad son cadenas libres. Tenemos demasiado miedo a desatarlas. Miro por la ventana verde de mi casa en la aldea. Veo el ganado de los vecinos y de las vecinas. ¿Hasta cuándo habrá vacas? El mundo va por un camino falso, sin ilusión, apático y apátrida. Un pensamiento único es solo una mierda. Cuando acabemos de coser a las personas unas con las otras, nos sentiremos imbéciles. La fantasía duerme y despierta en unos ojos limpios de mujer, unos borrachos felices cantando. El silencio es un ave que atraviesa la vida y el tiempo. Y unos breves poemas. Soy una niña sin bragas, sin relación con la vida ni con el amor. En las mejores fiestas, las que más duraban, yo lloraba sobre mi cama y mis muñecas. Mi padre hablaba conmigo y con ellas. Voy al colegio y recorro todas las clases como si me importase lo que veo. Sentarme sola en mi pupitre con mi braga con regla. Yo siempre andaba girando sobre mis pies en vez de caminar hacia adelante porque lo pasaba mejor. Me gusta incomodarme, levantar mi falda, abrir mi braga y ver la humedad del río. Dentro de mí no hay nadie. Tengo 24 años y no sé de memoria cómo me llamo. ¿Qué leo ahora? Ahora voy a leer de un libro que es Salón de Té, que es el libro que estoy traduciendo ahora al castellano. Y que es como, los poemas que traigo es como un cuaderno abierto de trabajo, porque son poemas que todavía estoy revisando, los estoy trabajando con ellos. Y cuando hago traducción de mis versos, siento que me transformo, me enamoro de la luz interior del lenguaje, me ilumino con la sencillez ilusionada de las palabras y las emociones. Este libro, Salón de Té, está muy inspirado en un café muy bonito que hay en Santiago de Compostela, que se llama el Café Hay las Nubes, que es a donde voy a leer, a estudiar, a estar allí. Y ese lugar a mí me hace recordar una casiña muy vieja, una casiña que era la casiña de una vecina mía de mi infancia, que era una caseteira, que no era una casa grande, era muy pequeñita, pero para mí, como tenía mucho cariño a esa vecina mía, era como un palacio. La primera parte del libro es sigilo. Caminar es vaciar el cuerpo en un balde de agua fresca. Dar un paso y luego otro paso para dejar atrás los abalorios del destierro. Los prados se conmueven como corazones abiertos en la sombra astral de los almanaques. Tenemos palacios de té camuflados en la penumbra de los dedos cuando escribimos agua aguda de árboles. La belleza era un acordeón que navegaba con las entrañas bordadas del río, un milagro de claridad total en esa oscura memoria de difuntos y personas enamoradas. Compartimos unas pocas palabras como si estuviéramos comulgando con la luna sincera de las robledas, el vino gourmet que llega desde muy lejos. La segunda parte del libro se titula Respeto. Ella, esa vecina mía, era inquilina, gorrión con milagros en la garganta. Su casa era la más pequeña de la aldea, sin puertas ni ventanas, pero la luz del domingo era una flor íntima que atravesaba el grandísimo salón donde Carmela comía música sublime de crepes. Ella se llamaba Pilara, pero yo le cambié el nombre, puse Carmela, para inventar como un cuento. En su corazón brillaban esplendorosas sombras de amatistas. Carmela da Fraga y su madre se encargaban de lavar cuidadosamente las ropas de la maestra. Con sus manos cosechaban lunas frescas y bebían la desnudez íntima de los alfabetos. Ellas eran cuerpos grandes que acariciaban piedras muertas de un río en una catedral. El rezo de las montañas brillaba en las horas silentes. Las lenguas son resplandecientes madres de la oscuridad. El animal dejará de respirar cuando la noche ladre como una garganta seca. La dignidad era un fondo baúl lleno de leche y ortigas. En su corazón poseaban sombras que instauraban un nuevo equilibrio, la plena democracia de un país sin corriente eléctrica. En la casa pequeña de nuestra amiga de la Fraga, la luz entraba solo por el postigo, era oposijo. No había más ventanas. El vientre de la mañana irradiaba pétalos de dulce llamarada. Mis brazos lloraban sin saber nada de la vida ni del mundo. No llegaban noticias. El postigo era ventana que anunciaba una explosión de canciones vencidas en la tierra. En las manos precipitadas de las fuentes renacía un orgullo de fuertes robles. Las mazorcas son muñecas que beben la oscuridad total de los prados. Las mazorcas se hacían muñecas con las mazarocas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vuelan las pupilas tranquilas del pueblo. De noche, cuando los sapos se esconden en las barrigas desarrapadas de las vecinas, las aves lloraban una lenta letanía de memoria fragmentada. El viento era una señorita que leía revistas de moda dentro de una copa de coñá y en la taza de café. La fatiga en los ojos de Carmela era un clavel que crecía hermoso, lejos de los espantos. La noche guardaba el abrazo ligero de las zuecas en sus enseres de mujer enamorada. Y la última parte del libro es delicadeza. En el salón de té escuchamos una banda sonora japonesa. A veces canta Silvio Rodríguez con ternura de mejillas combativas. Los gallos perforan con su cantar la oscuridad del vidrio en los ojos de los amantes. Hablamos en voz bajita para no lastimar el rocío silencioso de las fuentes. El viento roba los presagios tatuados en la tierra infantil de nuestros brazos. Bebemos té Indian Mango. El sol lava la ropa cuando la tarde es una porcelana de té pensativa. Poción mágica con agua de color azul. La vainilla floreció en nuestra larga conversación de aroma ceremonial. En los armarios de las labradoras muertas permanecen afilados responsos de gallinas. Los colores limpios renacen en el esplendor de los rostros. El asombro del aire con tizas de rayuela en el suelo de las encrucijadas, pañuelos de gargantas desatadas. Y el último poema que habla de aparece la palabra corredoida, que yo no sé cómo traducir la palabra corredoida al castellano, y puse, los astros cavan la tierra negra de los encuentros de las corredoras, porque hoy que estamos aquí, estamos en un encuentro, en una corredoira, que es la palabra que no sabemos traducir de gallego a castellano. No sé si me estoy haciendo muy largo. Me queda el texto de Pisteos en el mundo y camuflaje. No leo el de Pisteos. Está en galego. Sí. Y ahora, después de que pasaron tantos años, que pasaron 25 años, porque es un libro del año 2001. Y el libro, este texto habla de cuando se murió mi madre, que yo sentí la necesidad de visitar casas viejas de mi aldea. Pisteos era un mundo, son mis memorias de la infancia, escritas con la fuerza y la energía comunal de mi corazón. Van a salir ahora reeditadas y actualizadas con la editorial Chanda Pólvora. Este texto se titula Os camiños os recordos, as olladas, los caminos, los recuerdos, las miradas. As coidadoras de gando non só coidábamos animais, pois tamén estábamos ordenando o territorio. Coñecíamos ben os camiños interiores, as chousas, as fontes. Chegou un momento na miña vida no que deixei de ser unha nena labradora para transformarme nunha estudante universitaria na cidade de Santiago. A miña familia abandonou a labranza. Toda a miña poesía da xuventude naceu desa rabia por non poder percorrer xa aqueles camiños. Aquel mundo volveuse alleo e intransitable, case prohibido e perigoso. Cando morreu a miña nai no ano 2013, sentínme ousada, sentínme valente para inspeccionar, redescubrir, explorar todos eses camiños, montes, carballeiras que eu amaba tanto. Ti entendes o galego, verdad? Sen ningún medo e coa confianza ancestral na terra que me criou. A orfandade é unha poderosa perspectiva de liberdade, unha maior responsabilidade, unha liberación de enerxía. Sentín tamén de forma moi imperiosa e sen saber o porqué a necesidade de visitar as casas vellas dos meus veciños e veciñas. Fixen moitas visitas a eses museos de memoria viva. Os veciños quedaban bastante sorprendidos cando eu lles pedía que me ensinasen as súas casas de pedra antiga. Abraiaban un pouco, pero tamén me recibían con moito entusiasmo. Todos eles e elas abríronme os seus corazóns, as súas portas. Visitei cuartos, celeiros, cociñas, lareiras, cortes, pendellas, corredores, cuartos de baño, faiados, comedores. Sentínme emocionada e contenta como unha nena. As xentes comentábanme o que significaba cada estancia familiar e lembraban os nomes das persoas que viviron ali no pasado. Falábanme do frío e da humidade que sempre había neses ámbitos. Xuntos e xuntas abrimos os armarios, acariciamos as teas de araña nas paredes e regaláronme algunhas cousas que guardaban como recordos, case como reliquias. A monxa María de Brea regaloume preciosos obxectos de decoración que ela mercou cando viviu en Italia. Puiden ver casas altas e casiñas baixas, viviendas máis señoriais e ricas e outras máis humildes e pobres, construccións moi ben restauradas e habitadas e outras que xa están totalmente mortas e abandonadas. Para min todo era unha inspiración grandísima. Tamén recita o can. Ás veces na aldea de Fontá entro de forma moi misteriosa e sixilosa na casa vella de José María de Carballal, un home solteiro que vivía só, era moi simpático e morreu xa hai moitos anos. Silenciosamente vou percorrendo o interior das estancias e no seu cuarto quedo moito tempo mirando para a súa cama e para a hucha chea de roupas e cousas súas. Como foi ali a súa vida? Como eran os seus pensamentos? Todo ole a pasado e bebo esas sensacións tan cálidas como se fosen unha cunca de viño con sopas. O meu veciño e curmán, primo Luis de Antona, da miña idade, vaime ensinando toda a súa casa vella, xa deshabitada. El vaime explicando como se fose unha visita guiada. No lugar que era o seu cuarto, atopamos o seu pequeniño traxe da primeira comunión, un escudo de España no brazo, e fainos rir. Nun recuncho cheos de pó, pero moi ben gardadiños, Él ten aínda aqueles libros nosos de SB. Collelos nas mans é como coller mazás nunha maceira de verán. O libro de naturaleza, o de literatura española, o de sociales. Nun branco lavado, aínda agarda Luís aquelas coitelas de afeitar dos anos 80, coas que case sempre se fería e cortaba a pel da cara. A mellor embaixadora nestas visitas é a lingua galega. Eu son embaixadora en mi pueblo, en mi aldea, me nombraron como embajadora. A mellor embaixadora nestas visitas é a lingua galega, pois ela brilla, canta e acóllenos como esas colchas de farrapos con cores luminosas que atopamos na casa de Pilara de Marcos, en Alvite. Aparecen no fondo dos armarios. Son cousas moi ben feitas polos tecelans. Recordo vivamente as palabras que escribía Uxío Novoneira no seu libro dos soños teimosos, cando el facía memoria dos seus versos. Ando limpando a casa de cacharros e trastos, lacenas e fallos, sin deixar rechubazo. Ando a tocarlle as maus os antepasados. Claro, este poema está escrito neses anos en que morren os meus pais e se activa o recordo dos antepasados. Érguese a súa sombra de todos os recantos. Son palabras de Uxío Novoneira. As xentes imos e vimos polos camiños, igual que nos tempos pasados, cando non había outro medio de locomoción máis que o propio corpo, o andar das pernas. Baixamos e subimos polo monte da Cheira. Camiñar tamén é recoñecer a nosa condición humana, fráxil, torpe. Mirarnos uns aos outros á altura dos ollos. Tecer, crear vínculos, complicidades, relatos, afectos. Contar algún conto, rir algún chiste, recordar e facer historia. É a xente de a pé quen construe a realidade do noso país, cos seus brazos resistentes e coa súa fortaleza física aprendida nos traballos brutos do agro. Son unha muller moi afortunada, pois podo viaxar cos meus propios pés para ir á aldea de Mirás, ou á Igrexa Encantadora de San Vicenzo, no concello de Vilar Santar, ou podo chegar ata Xabriño, e mesmo ata a vila de Curtis, como cando era pequena e facíamos ese traxeto diario no autobús escolar. Resulta tan estimulante andar, andar e andar, o deporte máis barato e máis enérxico. Sempre poderei habitar, vivir, visitar esas aldeas deshabitadas, como a que esmorece moi cerca do precioso Pazo de Mende, na parroquia de Barbeito. Alí, onde as fontes declaman un falar antigo, como flores ou belísimos romeiros nunha romería. A memoria ten os ollos vivos, os pés descalzos, brinca como un cabalo, namórase de pequenos detalles. Calquera tarde poderei visitar na súa casa bella a miña veciña máis cercana e querida. Conversaremos un pouco na lareira. Admiraremos xuntas a súa gramalleira, a súa furna, o seu fallo. Eu direille, que casa tan bonita tes. Moito me gusta estar aquí contigo. Ela responderá, pois a min non me parece tan bonita. É unha casa moi fría. O vento pousarase como un amigo de ás brancas no cristal da xanela, nas pedras do vertedeiro, no reloxo avariado da parede. Neste reloxo é sempre a mesma hora, verdade? Pregúntolle. Ela ri moi seria e di, sí, é sempre a mesma hora, brau e inverno. O reloxo quedou parado, pero as historias avanzan como o sangue nas nosas veas. Apreciamos, queremos e alumiñamos as palabras, os nomes que temos para identificar, evocar todos eses universos que galopan dentro do noso mundo. E xa para rematar, vou a ler do libro Camuflaje. E al final canto unha canción pequeñita. Camuflaje es un libro de frontera. Me pariste y traía alas. La sangre de los muertos se guardaba en la artesa. Era carnaval. Yo creía en la sinceridad abierta de los acordeones. Hay nieve, mucha nieve en los campos y en la lengua que hablo, dentro del estómago político de las vacas. Te quiero con mis dedos mudos, con las mariposas del aire hago un encaje para ti, con la fuerza ciega de mis ojos tristes ensayo para ti una obra de teatro. Con mi amor te hago un bosque. Aprendo a escuchar las nubes, a trabajar la tierra y a leer el cielo en tu regazo. Gritabas, comías sopas, bebías Sansón. De tu cuerpo nació el mío, como si en mí compartieses el misterio de las urracas. Querías verme crecer, precipitarme, marcharme en el caballo. Querías verme correr por los prados. Querías que me reventase en el estómago una caja encarnada de latón. Deseabas que el amor me curase. El aire es un cuchillo, sangra. Hablabas con el médico sin usar palabras. No tenías idioma. La historia cortó con un cuchillo interior la belleza de tus labios. Tu mundo no existía en los mapas. Tus entrañas eran totalmente secundarias, invisibles. Se funden los plomos, saltan los automáticos. Estallan chispas electromagnéticas, se estropean los micrófonos, se va la luz, recitamos. Somos constelaciones ardiendo en las heridas rojas del cuerpo. Me pariste y la luz me inundó la cara. Ponías tanto amor y cuidado en aquellos quesos, hacías arquitecturas prodigiosas como una mujer que se disfraza en un espectáculo de caballos camuflados cuando el mundo desaparece porque hay guerra. Yo era un melocotón, una niña democrática, tranquila, buena. Y un poema que habla de cuando íbamos al carnaval, a casa de mis abuelos, a una aldea que estaba alta, que se llamaba Outeiro, y después bajábamos por entre los árboles de noche a oscuras. Era de noche y veníamos los tres del carnaval de la casa de mi padre en el Outeiro. Bajamos por un rompledal, madre, padre e hija. Cuánta magia escondida en el íntimo cristal de la luna, cuánto misterio en las puertas giratorias del invierno. Él me traía en brazos porque tenía la fuerza de un niño. Habíamos comido hoyuelas, bebido aguardiente y reído mucho. Me llevaba como un trofeo. Mini y Mero cantaban aquella canción de Darío Joan Cabana. Por amor nacín da terra, por amor son o que son, por amor canto meu canto, por amor sangran os pulsos e ábrese meu corazón, por amor doen meus ollos, por amor, só por amor. El robledal, a aquellas horas, parecía un cuento lleno de animales, árboles alargados con brazos y ramas, como mujeres cavando enigmas. La nieve fría, el silencio tibio, las canciones suaves, la estructura abierta de una pregunta en una entrevista periodística, todas las amistades epistolares que habitan en las murallas del tiempo, echar a correr, beber en las salvajes fuentes del paraíso. La muerte es un espejo redondo, grande, el centro de un océano que golpea con fuerza, un terremoto de flores, un abrazo de profundo silencio. Le hacemos una foto al aire. Es imposible retratar el canto de la muerte. Mejor que se exprese libremente. No sabemos hacer fotos. Lloramos y nuestras lágrimas no son fotografías. Nuestros montes nunca serán paisajes. En nuestros laberintos no hay leyes ni teorías de comunicación visual. En las cuadras de las vacas no hay diccionarios ni gramáticas. Las teorías estéticas no forman parte de nuestra vida cotidiana. No somos maestras de música, no sabemos retórica. Comemos pan duro y carne de cerdo todos los días. Antes lo único que había era caldo, no había cursos de oratoria. Nuestras miradas son terribles presagios de águilas. Por la noche sentíamos a los ratones que nos roían la ropa. El 20 de enero de 2013, al anochecer, cuando el cuco arde y la alegría duerme, te moriste y se apagaron las canciones eléctricas de nuestro mundo. Estabas muy guapa dentro de esa noche oscura. Llevabas un traje lila hecho por manos de costurera en las que nunca hubo anillos ni artificio. El estilo literario de las máquinas de coser. Vestir a los muertos es igual que vestir a los vivos, un trabajo como otro cualquiera, dijeron al mismo tiempo las mujeres que te cuidaban, María José y Manola. La muerte es un lugar comprensivo. Mudar de piel, de año, de casa, de amores, de abrigo, mudar de piel, de año, de casa, de amores, de abrigo. Las fotos nunca desaparecen, los becerros son sepulcros sagrados, la noche nunca protesta. Y el último verso de este libro Camuflaje, dar la extremaunción. La muerte era un caballo blanco bañándose en un río. Y ya por último quiero solo cantar una copla, un verso que cantaba con mi vecina Lola, que a ella le gustaba mucho cantar, cantábamos así las dos juntas, y tenía un verso, una canción, una copla, que decía, Rapaza se va so río a lavar, non torza la roupa que a podes rachar. Este poema, este verso, la canción avisa a la rapaza, a la niña, de algo que no debe hacer, de que no debe torcer la ropa. Yo también siento que con mi obra literaria todos estos años, lo que hice fue eso que no se podía hacer, que es torcer la ropa, torcer el lenguaje, torcer la poesía hasta romperla, hasta racharla. Y yo me acuerdo de cuando lavábamos la ropa a mano cuando yo era pequeña en la aldea, y recuerdo que lavábamos la ropa en el agua, que estaba muy fría, y para que quedase limpia realmente había que torcerla y darle muchas vueltas, y también creo que eso es la literatura, torcerla y darle muchas vueltas. Y muchísimas gracias por este Gracias. ¿Cómo lo veis para la segunda parte? Si es que...